al borde del mundo ni bien nació, tu cuerpo de niña y el sol te baña. Y se viene un nuevo arte a la cacerola. En esta ocasión recibimos a Guillermo Gut, que es muy bueno. Este arte a la cacerola será el sábado 12 de julio a las 21 horas. La entrada es libre, el sobre es artístico y invitamos a que se acerquen a compartir un rico plato de guiso colectivo y canciones. Este 12 de julio a las 21 horas, arte a la cacerola con Guillermo Gut en el espacio Carlos Alfredo, donde si no... La naturaleza se encanta. Se viene un ciclo de charlas sobre ecología política, llamadas Desarraigo y Mercantilización de la Vida. Esta es la primera charla que se va a realizar, que va a estar a cargo del sociólogo Daniel Pena y será el martes 17 de junio. A partir de las 18 horas puntual en el Centro Social y Deportivo El Colorado, que es la ruta 48, kilómetro 13. Por contactos pueden llamar o mandar mensaje al 096-512-346 y se comunican con Marcela, o al 098-164-244 y se comunican con Patricia. Esta es una actividad que convoca el colectivo Cardo, que es el primer encuentro, y es un colectivo que está en formación. Vamos a contarlo porque es un colectivo que conocimos la semana pasada en la primera actividad de la RAC, de la Red Ambiental Canaria. Y bueno, se trata de un colectivo de vecinos y vecinas del oeste de Canelones, en plena génesis, hasta su nombre está en construcción aún, por ahora es colectivo Cardo, pero se está por ver. Pero es un lindo nombre. Es divino, divino el nombre. Y ahí cuento un poco la reunión de la Red Ambiental Canaria del 5 de junio, se presentaron como un colectivo sin nombre, aunque ya habían tenido unas tres reuniones y estaban planificando este taller que es abierto a cualquiera que quiera participar. La invitación es al taller Desarraigo y Mercantilización de la Vida, en el marco del ciclo de charlas, como decíamos, sobre ecología política que va a estar realizando Daniel Pena. El taller es de 18 a 20 horas, el martes 17 de junio, ahí en el Centro Social y Deportivo del Colorado, como decíamos. Es sin costo, abierto a toda persona que quiera participar. Así que ya sea para participar del taller o para conocer más del colectivo y ver de integrarlo, qué mejor oportunidad que ir este martes a las 18 al Club de El Colorado. Así que no es mi club, pero los invito, ¿no? Que no es tu club, Colo, ¿no? Que, bueno, así que buenísimo esta actividad divina. Pero qué bueno ese colectivo que es como vos decís, Carlitos, que es como muy incipiente, pero que ya tengan este tipo de iniciativas, ¿no? Arranca con toda la fuerza. Sí, sí, arrancaron con toda la fuerza. Un fuerte abrazo para el colectivo, sí. Cardo. Y bueno. Y una cosa que yo el programa pasado me quedó como colgadita de decir, que era en esa cosa, esa individualidad, ese individualismo que hay en la sociedad, ¿no? Y que parece que todo estuviera perdido. Yo tengo como esa sensación de que hay una cuestión de que se revierte, ¿no? De que hay gente que se junta, hay gente que se da cuenta que no, esto no va. Y que si bien es algo lento, yo había escuchado una cuestión de indígena una vez que decía que va a llegar el momento que como que la humanidad se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y que daban como cierto tiempo y este era como el tiempo de ese quiebre, ¿está? Y viendo estas cosas es como capaz que estamos siendo testigos de que sí nos rodean cosas horribles todos los días, pero las noticias siempre son horribles, ¿no? Y nunca nunca dan paso a las buenas noticias, ¿no? Y con este tipo de cosas que se forman, que se crean, y bueno, como este colectivo, yo creo que también está ese quiebre de las cosas malas, o de las cosas buenas sobre las cosas malas. Y sí, bueno, el sistema trata de imponer el individualismo, es perverso, pero claro. Pero bueno, hay muchos colectivos moviéndose por muchos territorios y bueno, y con distintas intenciones, como hablábamos recién, bueno, el encuentro que se va a realizar este domingo ahí también, que van a haber emprendedores, bueno, los artes de la cacerola en definitiva tienen ese sentido de poner mucho foco en el encuentro, ¿no? En el encontrarse para compartir una comida, unas canciones, o sea, se pone como bastante foco en eso, ¿no? Que sea un espacio de encuentro. Y bueno, hay muchos colectivos por muchos lugares y es fundamental. Son foquitos de resistencia. Exactamente. Que se van uniendo, además, se van entretejiendo. La maravilla de quien quedó, de gloria y belleza, las marginales. Y adentro, mi niña, la naturaleza se encarga. El próximo 21 de junio y hasta el 25 de junio se va a estar realizando la marcha, la caminata desde Arasatí a Montevideo con parada en distintos lugares que está convocado por la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, Our Voice, Voces Insurgentes, Tucutucu, Tendencia de Militantes Clasistas, Red de Huertas Comunitaria del Uruguay, Furia UI, No al Tren de UPM, Toledo en Huerta, Frente Ambiental de Iria Villalba, La Campana Verde, Colectivo Latinoafricano, Plenaria Memoria y Justicia, Marcha Mundial de la Marihuana, Nunca Más Dictadura Sanitaria, Ni Todo Está Perdido, FUCBAN, Hermandad Pro Derechos, Biblioteca Lesbofeminista Memoriales, No a la Mina, AFCASMU, Mujeres del Río, Ecofranciscanas, AFUR, FOSE, Red Ambiental Canaria, OYA, La Cumparcita, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, y se siguen sumando organizaciones a esta caminata en contra del proyecto Neptuno, no a ningún Neptuno, del 21 de junio al 25 de junio, que va a partir de Arasatí, y termina en la Plaza Independencia el 25 de junio. El propio 25 de junio parte desde La Teja, que va a ser la última parada, que ahí se espera como que haya una congregación bien importante de gente, más allá de los caminantes que hagan distintos tramos o toda la trayectoria, pero bueno, para llegar a la Plaza Independencia el 25 de junio, así que bueno, todas las personas que quieran sumarse, invitadas a participar de esta caminata en contra del Neptuno. Al borde del mundo ni bien nació, tu cuerpo de niña y el sol te baña. Y vamos a irnos a escuchar de Alejandro Porres, Podestá y Ernesto Díaz una canción que dice llamarse Yanina. Y veremos si se llama Yanina. Vamos a escuchar. Al borde del mundo ni bien nació, tu cuerpo de niña y el sol te baña. Tu dedo de pétalos, tu mirar, de solo sentirse llenar que expanda. Luz del firmamento, mi niña, la naturaleza se espanta. El miedo del mundo de que llegó, derrama una noche y uno en las playas. Y la maravilla de quien quedó, de gloria y belleza las marginalias. Del firmamento, mi niña, la naturaleza se encanta. (Risa) noche y uno en las playas. Y la maravilla de quien quedó de gloria y belleza a las marginas del firmamento.